todas mis fuerzas y no tuve suerte. Y aunque pasa el tiempo, conservo el deseo y las ganas de verte. Por más que lo intento, me invade el recuerdo y lloro en silencio. Me mata tener que aceptar que lo nuestro no tiene remedio. Me hubiera encantado que te dieras cuenta que soy diferente. Amor verdadero y mi entera existencia poder ofrecerte. Se fue mi sonrisa y mis manos vacías te piden a gritos. ¿Dónde está el instructivo? Dime cómo te olvido. Y te extraño, desearía volver a verte. No lo sé si tú también me extrañarás. Ya no estás y para mí cambió mi suerte. Duele ya no tenerte. Y me ahoga cada día la tristeza. Este mundo no es lo mismo si tú estás. Mi vida solo es un rompecabezas. ¿Qué le falta a una pieza? Solamente una pieza. Eres tú y ya no estás. Sigue la cumbia. Ay, corazón. Aarón y su grupo. Este mundo no es lo mismo si no estás. Hoy mi vida solo es un rompecabezas. ¿Qué le falta una pieza? Solamente una pieza. Eres tú y ya no eres.